Mi cuerpo aún no ha sido enterrado y mi alma aún no puede descansar. Y veo cómo me comen los gusanos y yo grito y grito, pero nadie me quiere escuchar. Y mi cuerpo se descompone y yo sigo dentro. Mi lado astro nunca se rompe. Nadie me enterró. Solo quiero que mi cuerpo se entierre, se bendiga mi muerte y poder subir. Y que se me abran las puertas del cielo, que de esta manera no puedo vivir. Siento frío intenso que invade mis huesos mientras yo me hunde en la desesperación. Me atormento viendo cómo pasa el tiempo y yo grito y grito, pero nadie escucha mi voz. Y mi cuerpo se descompone y yo sigo dentro. Mi lado astro nunca se rompe. Nadie me enterró. Nunca se rompe. Nadie me enterró.